Tele-Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya es jueves, es el día 12 de noviembre de 2015. Aquí estamos un día más, fresquito, 18 grados en el exterior de nuestros estudios, los estudios de Tele-Elche en Radio Marca, para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol a través del 101.4 en la radio o a través también de la TDT en Tele-Elche o en nuestra web, teleelche.es. Te saludamos allá donde estés. Vamos ya con titulares. Buenas tardes. El Elche viaja mañana por la mañana en avión rumbo a Lugo, donde entrenará ya por la tarde. No olvidemos que el Elche disputa el partido correspondiente a la 13ª jornada en el Ángel Carro, el Ancho Carro de Lugo, el sábado a las 8:15 de la noche. ¿Y cómo llega el equipo tras la victoria frente a Osasuna? Rubén Baraja. Bueno, pues llegamos con la intención de ir a Lugo con la posibilidad pues de trabajar el partido. Sabemos que es un rival que viene de dos victorias seguidas, que está en un gran momento y bueno, pues que es un equipo a tener en cuenta, sin duda, ¿no? Entonces, en su campo y demás, pues un partido como todos, ¿no? Pues esperamos que sea difícil y bueno, tenemos que hacer el partido que nos interesa y buscar un buen resultado. Pues el mejor resultado ya sabemos cuál es: ganar 3 puntos. Recordemos que Lugo es quinto con 19, el Elche es octavo con uno menos, 18. El técnico blanquiverde incluye en la convocatoria a Cifu, Miguel Ángel Cifuentes, al que mañana se le hará una prueba ya en tierras gallegas. También viaja José Ángel, que lo hará por primera vez esta campaña. Es decir, que van a viajar, pues yo creo que todos los disponibles, ahora en cuanto se confirme la convocatoria lo comentamos. Y supongo que al final se quedará fuera de los 18, pero quiere meterlo ya a José Ángel en la dinámica del grupo, ya que tiene el alta médica y el alta competitiva. El central Armando ha entrenado bien y será, todo parece indicar, titular en Lugo. Pelayo y Nono se disputan la plaza del sancionado Mandy. Y Lolo todavía necesitará un par de semanas más para recuperarse de su lesión. Estamos en la 7ª semana desde que se lesionó. El administrador concursal ha emitido ya un informe sobre la interminable lista de acreedores del Elche Club de Fútbol. Según adelantaba hoy el diario La Verdad, el club adeuda 35 millones a más de 400 acreedores. La agencia tributaria, con una deuda de 5.200.000 euros, es la principal acreedora. 12 millones es la deuda preferente, es decir, los que hay que pagar sí o sí. 17, la deuda ordinaria, con los que se llegará a acuerdos de pago en 8 o 10 años con una quita importante. Y 4 millones, la deuda subordinada, para que nos entendamos, los últimos de la fila. Bueno, pues estos son los argumentos en el día de hoy, lo deportivo y lo económico en el plano concursal. Aquí, en la sintonía del 101.4, te saludamos con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. ¡Remate! ¡Gol! ¡Cambia, que el niño llora! Es mi turno, dame la tablet, cariño. María Graciela, nunca supuso. Familia, ya hemos llegado. ¡No! Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sport Center por solo 39€ al mes. Si eres menor de 25 años, 35€. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19€ al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70€. Espacio Sports Center, en fin de todos, en la avenida Crevillente 12, Elche. I said, are you gonna be my girl? Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, muchas cosas contaros en este jueves 12 de noviembre de 2015. Hoy también ha sido la sala de prensa del Estadio Martínez Valero escenario de la presentación de un torneo muy interesante, muy importante, y además yo creo que para los amantes del rugby y del deporte en general, pocas oportunidades vamos a tener de ver pues a lo más granado de las selecciones mundiales para un deporte que es el rugby A7, que va a ser olímpico el año que viene, y donde, bueno, pues desde mañana por la tarde en la Ciudad Deportiva, en el campo Diez Iborra, desde las 4 hasta las 8, y el sábado toda la mañana, desde las 10 hasta las 2, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de las mejores selecciones de rugby. Luego lo contamos, aunque yo creo que mañana podemos extendernos un poquito más. Lo digo porque en esa sala de prensa donde se ha hecho esta presentación también ha estado la concejal de deportes, que no me salía la palabra, Cristina Martínez, a la que también se le ha preguntado por el tema de la posibilidad de que el grupo Regeneración, la asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, como anunció el martes, compre el paquete accionarial del ayuntamiento. Ella dice que el ayuntamiento, pues de momento todavía no, o sea, Regeneración todavía no ha hecho una oferta, que ella no puede hablar por el ayuntamiento, sino a nivel personal, y su opinión particular es que le parece muy acertado que esto suceda porque el ayuntamiento siempre se ha mantenido al margen. Luego, si nos da tiempo, lo escuchamos. Vamos con lo deportivo. Bueno, antes de que se me olvide también, un partido también que va a haber el domingo, un triangular de veteranos, homenaje a Miguel Sotos, que fue exjugador del Elche y un hombre muy vinculado a la entidad blanquiverde y que por desgracia nos dejó muy joven el año pasado, hace un año. El sábado a las 11:30 en el campo 5 de la Ciudad Deportiva, o sea, fijaros que el abanico de la oferta para este fin de semana y para el sábado, sobre todo en concreto en la Ciudad Deportiva, va a ser fantástica porque van a coincidir varios eventos. El campeonato de rugby y también el sábado a las 11:30 un amistoso homenaje a Miguel Sotos con entrada gratuita entre veteranos del Elche Club de Fútbol, donde va a estar Benja, Edu Albacar, Nando, Compani, Uge, veteranos del Hércules y amigos de Miguel Sotos, y bueno, ahí Juan Ignacio Martínez, el entrenador, va a dirigir este equipo. Estará, entre otros conocidos, Asensi, Alfonseda, Félix Palomares o Albaladejo. Esto será, como digo, un triangular el próximo sábado a las 11:30 en el campo 5 de la Ciudad Deportiva. Vamos con el partido de mañana, no de mañana, sino de pasado mañana. Mañana se van a las 9:15 sale el avión rumbo a Santiago, luego en autocar rumbo a Lugo. Entrenarán por la tarde a las 5:30 en una localidad muy cercana a la capital lucense. Y aunque la convocatoria no es oficial, bueno, sí, creo que en este momento me da la sensación de que está saliendo, ahora os la confirmo. pero el técnico del Elche sobre todo ha decidido pues llevarse a bueno pues a varios futbolistas que están o que estaban un poco en duda, como el caso de Cifu, como el caso de José Ángel. Van a entrar en esa convocatoria y viajan. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Bueno, pues va a hacer como mínimo un cambio por la ausencia de Mandy. Pelayo Onono se juega en esa plaza para acompañar a Ili en el centro del campo. Tiene toda la pinta de que Armando vuelve al equipo titular en detrimento de Caro. Se mantendría Hugo, Alex Martínez e Isidoro. Javi Jiménez, por supuesto, en portería. Luego en el centro del campo, Ilie y lo que hemos dicho, la posibilidad de Pelayo o no, no. Todo va a dependerse de si Cifu está bien. Va a viajar, mañana se le hará una prueba ya allí en Lugo. Si Cifu está bien, pues será el mismo equipo de medio campo hacia arriba, es decir, con Cifu, Espinosa y Álvaro en la media punta y Sergio León arriba. Destacar que si no estuviera Cifu, pues lo más normal sería la vuelta de Alex Moreno a la media punta por la izquierda, Álvaro pasaría a la derecha y luego Espinosa por el centro y Sergio León arriba. De la convocatoria, bueno, se cae lógicamente Mandy, Nikos Bergos, que también es baja por la sanción, bueno, además de Lolo, son las tres bajas seguras, y Baraja se lleva 18 futbolistas. Las novedades son Armando, José Ángel y Anava. Por tanto, esas son las novedades en esa convocatoria. Bueno, vamos a escuchar al técnico blanquiverde, a Rubén Baraja, hablando del partido, y le preguntamos sobre Cifu. Nos confirmaba que viaja. Bueno, ayer refirió unas molestias y tuvo que retirarse antes de acabar la sesión. Y bueno, hoy hemos hecho pruebas y bueno, en principio va a venir en la citación y vamos a esperar a ver la evolución de la lesión. Armando. 19. También un poco teníamos la duda de esperar un poco la evolución de la semana y la verdad que bueno, pues ayer completó gran parte del entrenamiento, salvo la parte final, y hoy también, o sea que bueno, lo normal es que mañana esté en disposición de hacer el entrenamiento completo ya allí en Lugo y bueno, pues que esté disponible. En principio, tras lo que hemos ido viendo, pues obtuvimos la tranquilidad de tomar la decisión de que no arriesgar en el partido de Osasuna, y bueno, pues si él se encuentra bien, pues evidentemente pues estará, seguro. Hablaba de Armando, he estado confirmando la lista de convocados, 19 convocados, por tanto, bueno, pues prácticamente todos los disponibles, excepto los que hemos dicho, las bajas Mandy, Nikos Bergos y Lolo. Las novedades, pues la vuelta de Armando, también Anava, y bueno, ahí se mantiene, por ejemplo, Samu, que el otro día pues debutó sus primeros minutos en esta temporada, y sobre todo la gran novedad es José Ángel, que es la primera vez que entra en una convocatoria tras su grave lesión. Se cumplen 6 meses y bueno, no está mal. Lo normal es que a los 19 se caiga José Ángel, por lo que ha dejado caer hoy. Yo creo que lo mete para que, bueno, pues ya solo piense en lo deportivo, entre ya en la dinámica del grupo, y lo normal es que se caiga José Ángel de esos 19, pero bueno, de momento viaja, que no está mal. Ojo, a menos que mañana Cifu pues no esté en condiciones y bueno, José Ángel finalmente sea de los 18 convocados. Las claves para ganar, pues se le preguntaban al técnico blanquiverde. Bueno, yo creo que si algo tiene el Lugo, que es un equipo que tiene buen trato de balón, es un equipo que combina bien, que tiene jugadores individualmente de gran nivel, tanto en las dos bandas como en la punta, y son jugadores que pues que a través del juego, del sistema, un poco de la idea que tiene de juego Luis Milla, pues es un equipo que se potencia a través del balón. Y bueno, pues la idea nuestra es pues ir a competir en la misma línea que venimos estos últimos partidos y bueno, pues intentar sacar un buen resultado, que evidentemente el mejor todos sabemos cuál es. El segundo mejor, pues no perder, es decir, empatar fuera de casa, un punto es bueno, más si cabe cuando vienes de ganar, y además teniendo en cuenta que vas al campo del quinto, el Lugo, bueno, no es un equipo cualquiera, es cierto que no tiene mucho historial, no tiene mucho nombre, pero con Luis Milla, bueno, pues están haciendo un arranque de campaña realmente magnífico, son quintos, ahora mismo con, bueno, pues esos 19 puntos, llevan dos victorias consecutivas, lo que les ha upado a esa quinta posición, y además, bueno, pues en casa están fuertes, han ganado 4 de los 6 partidos, han empatado 1 y han perdido otro. Se le preguntaba precisamente sobre Luis Milla, un hombre que además coincidió con él en su etapa pues de futbolista profesional. Bueno, lo conozco bien, además tengo una gran relación con él, es un chico magnífico y bueno, pues un poco lo que siempre ha proyectado él, ¿no? Como entrenador, pues ya cuando estuvo en la selección y demás, pues un entrenador que le gusta tener la pelota, un entrenador que le gusta que su equipo tenga el control del partido a través de la posesión, que ataca bien, y es un equipo pues muy muy muy a tener en cuenta, ¿no? De hecho, bueno, pues está en una buena clasificación y esperamos un partido, pues eso, como todos, durísimo, complicado. No. La verdad que no, lo encontré en el curso de entrenadores y tal, y me dijo que estaba muy contento, que había podido hacer un equipo un poco a su gusto y demás, y que la verdad que estaba disfrutando mucho, y entonces, bueno, pues después de este partido que le vaya muy bien. Hablaba de su amigo Luis Milla. ¿Qué pierde el Elche con la ausencia de Mandy? ¿Cuáles son los problemas con esa baja? Bueno, la no presencia de Mandy pues nos hace perder un poco de físico, sobre todo de disputa y de control del centro del campo. Pero bueno, hay otras alternativas que manejamos y lo que intentamos tratar es de que cuando un jugador no está, que de los que viene jugando últimamente, pues que el equipo sepa sobreponerse y sobre todo pues el que entre de un nivel también bueno y alto para poder seguir teniendo buena dinámica, ¿no? Creo que al final dentro de la idea que tenemos nosotros siempre pasa porque aunque haya uno, dos, tres cambios, el equipo no se resienta y entonces al final eso provoca que a lo largo de la temporada toda la plantilla sea útil para cada partido. Pelayo podría ser el sustituto. Bueno, Pelayo tiene unas características diferentes. Se trata un poco de el jugador que elijamos para que juegue en esa posición, pues a explotar sus virtudes, sus características e intentar que su trabajo sea un complemento para el equipo, ¿no? Al final no vamos a pedirle a uno que haga cosas que no están dentro de sus cualidades, ¿no? Lo que intentamos es que sus cualidades se adapten rápidamente a lo que quiere el equipo. Y Pelayo pues tiene unas características diferentes, no tiene otras diferentes y bueno, y en eso estamos, ¿no? En encontrar ese jugador que pueda sustituir a Mandy en este partido. Ahí hablaba de Pelayo, pero también hablaba de Noro. Se le preguntaba si el equipo ha recuperado su estilo y confianza tras la victoria frente a Osasuna. Bueno, yo creo que el otro día fue un muy buen partido, pero yo no me conformo con un buen partido ni con dos buenos partidos. A mí lo que me importa es la regularidad del equipo en el campeonato. Lo que me importa es que mantengamos un nivel estable, que seamos un equipo fiable, independientemente del resultado, ¿no? Porque a veces puede ser que tengas 5 ocasiones y pierdas 1-0, pero lo importante es que el equipo se muestre sólido, que se muestre con una idea clara en lo que tenemos que hacer en cada partido, que seguramente por momentos a veces puede cambiar, y que sea un equipo con personalidad, con su señal de identidad, con saber lo que tenemos que interpretar en cada partido. El partido Osasuna fue un buen ejemplo. Veníamos de Zaragoza, que también competimos bien, más allá del resultado. El objetivo es tener esa continuidad en la fiabilidad del equipo, en la regularidad durante el año, que es al final la que te da la buena media de puntos. Espinosa, lo sigue viendo en la media punta, por el centro, por detrás del delantero, que es en donde pues todos coincidimos en que es su posición verdadera. Bueno, Espinosa yo creo que es un jugador que por sus características, evidentemente, cuando él genera más fútbol es por dentro, pero si Espinosa genera por dentro y solamente tenemos un rematador en el área, al final, por mucho que genere Espinosa, no vamos a generar situaciones buenas de remate, ¿no? Entonces, Por eso juega alguna vez en el costado, a veces juega en la derecha, otras veces juega a la izquierda. Y ese desequilibrio que tiene él viniendo de fuera hasta adentro, pues el equipo lo está aprovechando bien. Y aparte de eso, pues nos da a tener la posibilidad de, con dos delanteros, tener presencia en el área rival. Y es que hoy va de nombres propios también. Se le preguntaba por Sergio León y su media goleadora. En Liga lleva 6 goles en 12 partidos. Recordemos que también en la Copa marcó, lo hizo de penalti. Y aquí el técnico sacaba la zanahoria, pero también el palo. Lo ponía por las nubes, pero le exige mucho más. Bueno, yo creo que Sergio es un jugador que ha nacido con el gol, que tiene gol. Pero yo creo que es algo que lo comento con él continuamente. Tiene que exigirse mucho más. Tiene que ser más constante en el esfuerzo, no solamente en el día a día, sino también en los partidos. Y su nivel de exigencia tiene que subir, porque estoy convencido de que si su nivel de exigencia sube, su potencial va a crecer, ¿no? Entonces, en este sentido, pues soy muy exigente con él y le exijo que para su mejora, en ese proceso tiene que ser continuo en el esfuerzo, ¿no? Entonces, es una buena cifra, pero yo soy de los que piensa que si llevas 6 goles, también puedes pensar en que puedes llevar 10, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo le transmito a él, ¿no? Esa ambición, y que no se conforme con lo que está haciendo, sino con lo que, a través del esfuerzo y del trabajo, puede conseguir en el futuro. Se le preguntaba también en esa lista de convocados, que como digo, se ha confirmado hace unos minutos, viajan 19 con el posible equipo que os he comentado, aunque hay dudas, lógicamente, de si va a jugar Pelayo o no, de si Cifu mañana, tras la última prueba, será o no de la partida. Recordemos que el resto, las novedades son 3. José Ángel, que entra en la convocatoria por primera vez 6 meses después de su grave lesión, la verdad es que en tiempo récord se ha recuperado. Armando es otra novedad, entra en la convocatoria tras perderse el primer partido de la temporada por lesión. Y la otra novedad, si no recuerdo mal, creo que es Anava, que no estuvo frente a Osasuna. Recordemos que de aquí se tiene que caer uno, y en principio yo apostaría porque es José Ángel, porque todavía pues le falta ritmo de competición y todavía tenía algunas molestias en la rodilla, pero a José Ángel lo ha metido pues evidentemente porque empiece ya a olfatear la competición, porque empiecen ya a sentirse futbolista. Lo confirmaba su vuelta a la convocatoria el técnico blanquiverde. José Ángel viaja hoy, viene convocado, tiene la alta médica. Y bueno, también en la idea esa de meterlo en dinámica normal de grupo, pues para mí era importante que se sienta ya uno más. Viene de 6 meses muy duros, con muchas emociones, pues de ansiedad, de ganas de estar ahí, de recuperarse bien y demás. Y bueno, pues me parece que venir con el equipo para nosotros va a ser un plus, y nos va a acompañar en este viaje a Lugo. Y espero, bueno, pues que con la evolución del trabajo del día a día, él se vaya encontrando cada vez mejor y que lleguen sus momentos para poder entrar en convocatorias y tener minutos, ¿no? Y el caso de Lolo, pues es un poco de la idea inicial que teníamos, que podía ser entre 4 o 6 semanas. Bueno, pues se está retrasando un poco la recuperación, y yo siempre considero que es más importante que cuando entre esté bien del todo, que ya pueda participar, a que entremos con dudas o que te pueda tener el riesgo de una recaída. Es una zona conflictiva y bueno, pues tenemos que tener esa paciencia, y él también tiene que tener esa tranquilidad de saber esperar cuando está ya bien para entrar en el grupo. ¿La semana que viene estaría? Se le preguntaba al técnico sobre el Lolo. Está avanzando bastante en situaciones de cargar ya en intensidad y sobre todo en continuidad en el esfuerzo, y de momento está aguantando bien. Y bueno, la idea es, yo creo que entre el final de semana que viene y principios de la siguiente, pues que ya pueda estar con el grupo, y luego pues su readaptación al grupo después de venir de trabajar solo y su condición física. Bueno, pues todo eso tiene que ir poco a poco, tenemos que ir viéndolo en los entrenos. Y la última sobre el partido de pasado mañana, el Lugo es un equipo diseñado por Luis Milla, además con un presupuesto mayor que el del Elche. En plantillas han gastado unos 4 millones y medio de euros, es decir, se ha gastado en plantilla 1,5 millones de euros más que el Elche, que es el segundo presupuesto más bajo. El Elche se ha gastado 3 millones justitos, por ese límite salarial que le ha impuesto la Liga. Y Luis Milla pues ha hecho un equipo, dentro del presupuesto que ha podido, a su imagen y semejanza, un equipo en el que le gusta tener la posesión del balón, en el que le gusta pues crecer con el balón en los pies de sus jugadores. Y le preguntamos a Rubén Baraja si el Lugo, el Elche, precisamente por la filosofía, por la idiosincrasia del rival, van a tener que utilizar la contra como principal arma o van a tratar de discutirle el balón al equipo de Luis Milla. Bueno, yo creo que al final siempre todos son fases, ¿no? Hay momentos en los que el rival te somete y tienes que defenderte bien. Es algo que venimos haciendo porque no nos están generando muchas situaciones y luego pues habrá momentos en los que del partido en los que tú puedes tener ese control del balón y tener situaciones en las que a través del dominio o del ataque posicional pues puedas ser el dueño del partido, ¿no? Puede ser que haya momentos de contra, puede ser que haya momentos de posesión y puede ser momentos en los que a lo mejor tengamos que jugar largo para encontrar ese rechace, ¿no? Yo creo que lo importante de eso es la interpretación en el partido y yo creo que esto es lo que a través de los entrenamientos y del pensar y de que ellos sientan un poco o vivan el partido, piensen durante el partido, pues es lo que nos da un poco la diferencia. Y esto yo creo que al final es lo fundamental, que un equipo sepa lo que hay que hacer en cada momento, que sepa vivir el partido, lo que interesa en cada minuto del partido, y esta madurez es la que la competición y los partidos nos tiene que dar. Las palabras del técnico blanquiverde, de Rubén Baraja, que se mide al Lugo, un Lugo que en casa ha vencido en 4 de los 6 partidos que ha disputado, venció 1-0 al Alavés, venció 1-0 al Almería, venció 1-0 al Llagostera, 2-0 su resultado más contundente al Tenerife, allí empató el Zaragoza a 0 y el único equipo que ha sido capaz de vencer, el líder, el Córdoba, que venció por 1-2, lo que demuestra sin duda que ahora mismo es uno de los campos más difíciles, más inexpugnables de la categoría. Solo ha vencido el líder y el único que ha empatado, el segundo clasificado. El resto, hasta el momento, todos los que han pasado por allí han perdido. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza superequipado por solo 8.900 euros. Tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Juan, te mando este mensaje desde mi SEAT León Connect con Samsung Galaxy 3 por 13.900 euros, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y gracias a la tecnología Full Link podemos estar más conectados que nunca. Luis, estoy en el asiento de al lado. ¿Ves cómo estamos muy conectados? Nuevo SEAT León Connect por solo 13.900 euros. Red de concesionarios SEAT. Te esperamos en Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4, esto es Tele Elche en Radio Marca, contándote la última hora del Elche Club de Fútbol, que en el plano deportivo está muy centrado en el partido del próximo sábado en Lugo, porque si el Elche fuese capaz de ganar en Lugo, la verdad es que daría un salto cuantitativo y cualitativo importante. No olvidemos que es octavo, pero está empatado con el sexto, es decir, en puntos de playoff, está a un punto del cuarto y del quinto, entre ellos el Lugo, que tiene uno más, 19, y es quinto, y está a solo 2 puntos del ascenso directo, del Zaragoza. O sea que están todos ahí en un pañuelo, hay 10 equipos en un partido, y bueno, ganar sería un subidón en todos los sentidos, anímico, espiritual y sobre todo clasificatorio. Pero, evidentemente, allí el Lugo piensa en todo lo contrario, que para ellos no se les va a escapar el partido y se pueden meter en ascenso directo, porque están a un solo punto de ascenso directo. Bueno, partidazo sin duda entre dos estilos, el de Luis Milla y el de Rubén Baraja. A nivel institucional, hoy en el diario La Verdad hemos conocido ya datos reales de el administrador concursal, Carlos Pérez, que acredita que la deuda del Elche, hace unos meses se hablaba de 38 millones y medio, bueno, pues al final, porque se han pagado algunas cosas, la deuda actual está en torno a los 35 millones de euros, de más de 420 acreedores reconocidos. El proceso concursal del Elche, pues sigue su curso. Ayer, Carlos Pérez, el administrador concursal, remitió el listado definitivo de acreedores que tiene la entidad, y, como digo, son ahora mismo la deuda real del club, 35 millones de euros. Alguien pensará, pero ahí no están los 12 del Instituto Valenciano de Finanzas. No, es que eso es fundación. No hay que mezclar. Una cosa es el Elche Club de Fútbol y otra es la fundación. A quien prestó el dinero a través de dos entidades bancarias, el IVF, fue la fundación del Elche Club de Fútbol, no al Elche Club de Fútbol. Dicho esto, ahora mismo, los acreedores reconocidos, que son más de 400, tienen un plazo de 10 días para recurrir la calificación previa que el magistrado del juzgado del Mercantil número 3 para que dé su visto bueno. El administrador concursal establece la calificación de los acreedores de la entidad entre preferente, es decir, los acreedores preferentes, que son unos cuantos, los ordinarios, que son mayoría, y los subordinados, para establecer la lista de empresas que entrarán o no dentro de ese convenio, que será la siguiente fase en la que se entrará, un convenio donde se llegará a una negociación para llegar a acuerdos de pago en varios años con la famosa quita. En el apartado de préstamo preferente, que son los primeros en cobrar, la cifra total se situaría en torno a los 12 millones de euros, más menos. Aquí el primer acreedor es Hacienda, la agencia tributaria, con una deuda que supera los 5,2 millones de euros. Es cierto que de esa deuda ya hay dinero pignorado que Hacienda va a cobrar y que en realidad, bueno, pues es deuda, pero el Elche ya ese dinero no lo tiene que poner porque ya lo ha puesto de los derechos televisivos. También se contempla como otro de los acreedores principales a CaixaBank por un préstamo de 652.000 euros, entre otros apuntes. También figura la empresa constructora Los Serranos con 1.700.000 euros con las obras realizadas en el Estadio Martínez Valero y que tienen como garantía la hipoteca del estadio. Le siguen el Nàstic de Tarragona con 1.200.000 euros por el traspaso de Gerry Rodríguez y la empresa de inversiones y asesoría Lerval con algo más de 760.000 euros. Estas últimas tres empresas corren el riesgo de perder la calificación de preferente, es decir, de tener el privilegio del cobro inmediato y ser considerada como deuda ordinaria, según deja entrever el administrador en el informe, que todavía no es definitivo. En el bloque de deuda de créditos ordinarios, el más numeroso entre los acreedores que tiene el club, la suma total asciende a más de 17 millones de euros. Todas estas empresas, que son legión, casi 400, se verían obligadas a firmar un convenio de cobro a un plazo mínimo de 10 años y con la necesidad de hacer una quita, que no sabemos si va a ser del 40, del 50, del 60%, pero una quita importante si quieren recuperar parte del dinero. Es decir, te debo 100, te puedo pagar 50. ¿Aceptas? Sí, pues esos 50 te lo vamos a pagar de esta manera, en varios plazos, en tantos años. Esa sería un poco la negociación, a grosso modo, y en plan populista, evidentemente. En los apuntes contables del administrador de esta lista figuran referencias con importantes cantidades, como por ejemplo los 2.200.000 euros de la empresa Kuntajara SL del ex consejero delegado y actual directivo del Hércules, Juan Carlos Ramírez, o las deudas a diferentes empresas que han tenido una incidencia directa en la labor deportiva. Es el caso, por ejemplo, de Eventos Pechina, firma que tiene el 50%, como sabéis, de los derechos de traspaso del club por un porcentaje de 1.5 millones de euros. O también está Doyen Sport con una cantidad de 1 millón de euros. En otras cifras inferiores también aparece la deuda pendiente con el Sevilla por valor de 350.000 euros, la Juventus y el PSV entre los dos con más de 200.000, o el Salamanca con 118.000 euros. También figura la empresa del consejero Francisco Sánchez, Oretengui en 2008 con un saldo deuda de 1,2 millones de euros. No faltan tampoco varias empresas del expresidente José Sepulcre a través de las mercantiles LDI SL con más de 670.000 euros, o Rosal del Vent, vinculada a Juan Anguix, con más de 300.000 euros. En la lista también figuran importantes cantidades que no se abonaron por las obras del Estadio Martínez Valero, como el caso de la Sociedad Metálica San José, por un importe de 477.000 euros, o la empresa Servicésped, encargada del cuidado de los campos de entrenamiento, a quien se dejó de pagar casi 500.000 euros. Bueno, la lista es interminable y la verdad es que, bueno, entre las principales, bueno, lo hemos comentado ya. Y hay que destacar también que dentro del informe de la relación definitiva de acreedores también se contemplan los créditos subordinados, los que corresponden a las aportaciones realizadas por antiguos consejeros del Elche en los últimos 3 años. Y en este apartado la cifra asciende a 4 millones de euros. Sin embargo, los que dirigieron la entidad serán los últimos de la cola a la hora de poder recuperar una parte de aquellos préstamos. En este apartado figuran las cantidades de Juan Anguís con 300.000 euros, Antonio García Ita con más de 200.000, Instalaciones Sánchez Mateo de Francisco Sánchez con 365.000 euros. El importe más elevado corresponde a la empresa de un exconsejero bajo la denominación Inversiones Consulting Deportivo con 2 millones de euros, o los más de 300.000 euros a nombre del expresidente José Sepulcre, quien además figura en otras empresas. Una cantidad similar también se le reconoce a la constructora Los Serranos. También queda reflejado un apartado denominado contingente sin cuantía, que asciende la cantidad de 2.5 millones de euros, siendo de Eventos Pechina la principal aportación, 1.5 millones de euros. Bueno, pues esto está ya cada vez más adelantado el proceso, este proceso concursal, y habrá que saber finalmente a los acuerdos que se llegan con todos los acreedores para ver si el Elche en un futuro va a poder cumplir con esos acuerdos. Para cumplir con esos acuerdos, impepinablemente tiene que seguir en segunda división. Si no, va a ser prácticamente imposible. Si sube a primera división, si asciende a primera división y se actúa con cabeza y no se vuelven locos, evidentemente sería el maná para poder pagar sobradamente todos estos acuerdos y estas deudas. Con cabeza, evidentemente. Lo que habíamos comentado, y ya un poco referente al tema institucional, la postura del ayuntamiento sobre la posible compra de las acciones por parte de Regeneración. Hoy le preguntamos a Cristina Martínez y esto nos respondía. No hemos hablado al respecto desde el Ayuntamiento de Elche. Si me preguntas por mi postura como concejal de deportes, me parece perfecto. De hecho, es que si es una sociedad anónima deportiva, pues que debe de ser de todas y, por tanto, que sean los que lo gestionen los que y después tengan ese peso para poder decidir qué es lo que se hace en el Club de Fútbol, que tengan las acciones. Si el Elche Club de Fútbol, como bien sabemos, es una sociedad anónima deportiva, pues bueno, que tengan las acciones, las personas que después tengan ese peso para poder decidir. El ayuntamiento, como se ha podido ver hace poquito, se ha mantenido al margen a la hora de tomar decisiones de lo que iba a pasar en un tema tan importante como era quién iba a gestionarlo. Y por tanto, si se decide comprar las acciones del Chico de Fútbol, Me parece que es algo muy acertado y que sea una sociedad anónima deportiva, de verdad. Eso sí, a la hora después de pedir dinero, que no se busque al ayuntamiento, sino que sea una sociedad anónima deportiva de todas, todas. Hablaba también de que Regeneración todavía no ha hecho una oferta por este paquete accionarial. Y antes de marcharnos, nos dejamos muchas cosas en el tintero. Mañana hablaremos de ese campeonato de rugby, importante a 7, que se va a celebrar en nuestra ciudad mañana viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Un comunicado que nos remite, comunicado oficial de las peñas que componen la Junta Gestora de la candidatura a la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Dice, entre todo, queremos hacer válidas las palabras del actual presidente de la Federación Local de Peñas, don Carlos San José Alonso, el cual en la última reunión conjunta mantenida de Peñas con el presidente del Elche manifestó que si se consideraba que era un impedimento para la ansiada unión, dimitiría. A modo de favorecer una arbitraria y normalizada elección de nuevos cargos, queremos hacer extensible dicha dimisión a la actual Junta Directiva de la Federación al completo. Es decir, que piden la dimisión al completo de la actual Junta Directiva de la Federación de Peñas. Sigue diciendo el comunicado, aprovechamos para transmitir las siguientes propuestas tanto a las peñas ya oficializadas como a las que están pendientes de su legalización correspondiente. Primer punto, estamos abiertos a cualquier candidatura que tenga un proyecto. Segundo, nuestra candidatura se basa principalmente en la búsqueda de la unión y difusión de la animación. Buscaremos nuevas maneras de financiación al margen de las subvenciones que se reciben, dado que las actuales no nos parecen adecuadas. Cara a la transparencia total, la web debería contener un apartado en el que se reflejaran con documentos tanto una memoria de actividades como todos los gastos e ingresos con su procedencia visible a todos los aficionados. Intentaremos mejorar el proceso de compra de entradas en los desplazamientos con ACEPE, dado que con las condiciones actuales es imposible organizar viajes con tranquilidad. Los medios de transporte que se contraten se harán a la mejor oferta de mercado y ofreciendo el medio a precio de coste para los que se desplacen. En el caso de recibir subvenciones de la Liga, se estudiará según el momento si se invierten en desplazamientos, tifos o actividades varias para fomentar el ambiente futbolero. Entendemos que la Federación Local de Peñas debe permanecer siempre al margen de posicionarse ante los directivos del Elche y solo debe velar por los intereses del aficionado abonado y del club en general. Doña Fina Ayas manifiesta su intención de presentar candidatura, dejándola abierta a la modificación y presentación de nuevas candidaturas de entre las peñas que apoyan este comunicado, bien sea ya legalizadas o presentando el justificante del PROP de estar en proceso, ya sean de la federación o fuera de ella. Conforme a esto, de momento, pues firman IFEMA, Sentimiento Franjiverde, Brigadas Barrileras, Franjiverde Vega Baja, Pelucas Verdes, Tabique, Els Gafarrons y Brigadas Franjiverdes. En pro de la transparencia que demandamos y que pretendemos que haya en breve, continuada en el futuro, hemos querido hacer públicas nuestras peticiones y propuestas a todas las peñas, tanto oficiales como las que están en proceso. Saludos y mucho Elche, comunicado, como digo, comunicado oficial de las peñas que componen la Junta Gestora de la candidatura a la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Nos hemos pasado el tiempo, pero hoy, como habéis visto, tenemos un programa bastante llenito. A las 7 llega Más de Deportes con Eloy Lizarán en el remate. Mañana os espero aquí, en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.